List 36. De vez en cuando. Every now and then. Olvídalo. Never mind. Numeroso. Numerous. Obsoleto. Obsolete. Aceite, petróleo. Oil. Aceituna. Olive. Socio. Con otro u otros. Partner. Orgullo. Pride. Orden de compra. Purchase order. Cuestionario. Questionnaire. Receta de cocina. Recipe. Reconocimiento. Recognition. Pelirrojo. Red-headed. Refrescante. Refreshing. Las horas punta. The rush hour. Luz solar. Sunlight. Con talento. Talented. Compañero de equipo. Teammate. Eso es, en efecto. That's right. La bolsa de valores. The stock market. Negociar. To negotiate. Reconsiderar. To reconsider. Ensayar un evento. To rehearse. Pedir. To request. Atar. To tie.